Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Miércoles 8 de mayo, en vivo desde Dubai. Habibi, aquí estoy transmitiendo en vivo. También me puedes ver en la música app. Ahí prendí las cámaras un ratito para que me veas aquí mezclándoles musiquita desde Dubai en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, de Florida Keys. Y en el mundo entero, ya tú sabes, nuestra aplicación, descárgala gratis para ti, la música app, Android o iPhone. Bueno, entregando boletitos, Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y también el sobrecito para mamá. No sé cuánto hay en el sobrecito, maybe 100, maybe 200, maybe 300, algo es algo, peor en nada. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Alex Sensation con la Mega Mezcla. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Come on! presente y futuro. Ronca, ronca. De patie, gallo oro. Los números hablan por sí solos. Dueño de la zambunga desde la infancia. Con los mitos los paseo con elegancia. Yo sé que duele, pero voy a gastar mi chele con la nena de Obrú, arranque y dele. Mírame, mírame, lo que no sé sentir. Mi deseo es solo tú. Ya no puedo ni dormir. Me dirían que era yo, me dirían que era yo. Me dirían que era yo, que tenía que fue testigo de nuestros cuerpos encontrados.

entonces eres fan, pam, pam. Y la pistola suena pam, pam, pam. Y los calles muy bien, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tengo una nota, la frente y el humo le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la suerte suena pan, pan, pan, pan, pan. Y las pistolas suenan pan, pan, pan, pan, pan. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Cuando lo saludo Richard Milling, no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ni tu shake. Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro. Vas a seguir, digo sí, el takeover número uno. Suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. En el vuelo directo para allá. Alex Sensation. Salimos y la cartera no está full. Como red, tú le pongas a ver el cielo azul. Subimos niveles, no somos regalos y andamos forrados de papeles. Yo sé que les duele, que tienen que verme así como la tele. Mami, no me hagas preguntas, como tu perfume siempre te lo unta. Ahora te hice la difunta, porque mueres siempre que conmigo te junta. A Singapur. Primera clase, primera clase. La calle está en fuego, que yo no te queme. Tú quieres ser yo, quieres mi ADN. Ya yo estoy leyendo y todavía un nene. Ella no te menciona y menos si se viene. Que el plato se queda como Pompeya. Estás escuchando a la nueva estrella. La disco prendida, traigo en la botella. Toca callado, no damos detalles. Ey, tu baby llamó pa' que yo la indica a mi loco, dame la luz. Luz, ¿quién pu? Tú, tú eres un demagá, tú eres un demagá, tú eres un demagá, que es Kiko. Y que la calle rota fuego, fuego. Sugar daddy, daddy, daddy, daddy, check, check, check, check, check, como debe ser. soy la de Patillo y la Catico. Delton, Foley, Alexander, McQueen, me dan. Rodando en el rayo McQueen. Tom, Foley, Alexander, McQueen, me dan. Rodando en el rayo McQueen. Yo soy su daddy, pero no es porque doy moña, es porque doy maña. Alex Sensation. Buscando papi que tiene en tela. No tiene miedo, afloja la cartera. El Lamborghini que lo espera afuera. Seré que bola. Dime qué tú esperas. Daddy, daddy, daddy, daddy. Dinero baja tan rápido como si tuvieran que chungar. Daddy, dale mami sati. Ponte para romperle este party. No hay control, descontrólate. Mi flow, pase picheito, tengo el bate. Muñas florecientes y quítalo pa' que te arrebate. La nota principal para que fácil te parate. No sé nada, solo ejecuto. Te lo hijo a la... Soltate. Oye, siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Thank you. disco, teca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la disco, teca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la corrita, sacando estamos los de fumeteo, gin and tonic. Va a romper la disco, teca, teca, teca, teca, teca. No es de la calle, but baby, you know. Siempre estoy high, ella está low. Vamos pa' encima, cambiando de clima. Tu ojito aquí, tu solo en China. Yo sé que tú no tienes disciplina. Si vamos a hacer algo, traje vitamina. Como me mira, super picante como de Argentina. Cara de modelo, cuerpo de asesina. Divina, tiene 10 cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir con discoteca, teca, teca, teca, teca, teca, teca, romper la discoteca, teca, teca, teca, teca, romper la disco, la, la, la, live from Dubai. Con la mano arriba, con la mano arriba. Los que están bailando conmigo, le misito senza. Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos. Worldwide, en nuestra aplicación, La Música App. Broadcasting live from Dubai. Corriente, porque todo ya está raya, la canoa de Barreca para llegar. mano arriba. Everybody hands up. IG stories, Alex Sensation. Yeah. 1-800-315-9790. Comunícate conmigo. Aquí en vivo en Dubai. Dubai, bye. Dubai, bye, bye. Dubai, bye. Don't forget this Friday. Si estás por aquí, maybe estás por aquí de vacaciones. Maybe you're vacationing. Si vives aquí en Dubai, there's a lot of. Aquí hay muchos latinos viviendo en Dubai. Este viernes tenemos el primer pool party latino con mi hermanito Darel y este servidor en vivo en Blue Oasis, Dubai. The place is incredible. And Saturday, estoy en El Paso, Texas, at the Elmont Resort, celebrando el fin de semana de mamá. Para todas las madres, todas las mamacitas, wishing you guys a beautiful Mother's Day weekend. All right, sigo mezclando en vivo. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy al aire a buscar la llamada número 9 mientras te voy preparando la próxima Mega Mezcla. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suelta.